qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Cami Gallardo estrenó video de Aquí Estoy. Tras su gira por España, una de las artistas chilenas más exitosas del último tiempo acaba de lanzar su nuevo sencillo, el que también nos adelanta parte de su segundo disco de estudio. El tema resulta ser una pegajosa mezcla entre cumbia, sonidos urbanos y al mismo tiempo folclóricos. Además, contiene una potente letra en contra de la gente que critica a la cantante. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.